John Doe. Mi revelación. Mucha gente me ha fallado y yo sigo aquí, en este puto mundo en el que lucho para sonreír. Ahora me toca hablar a mí y decir que me da igual lo que digas de mí. Lucharé por ser feliz, siempre me levanto pensando que es lo que hice mal. Enamorarme de una chica que ni caso me va a dar, y llorar en mi cama maldiciendo al amor. Es la única solución que le podía dar. El rap me levantó y me enseñó que sabía que pisar cucarachas las aplasto yo. El tema va dedicado a toda esa puta gente que me envidian y me observan esperando a que fracase. Sigo parante, bastante imparable, intocable, ¿qué me vas a hacer? Me siento por dentro una rabia maldita, cada bebecita conmigo no vais a poder joder. Tanto criticar mi forma de vestir, a mí no me mola tu gorra flotante de cani, pues vete de aquí, este es el fin. Yo soy un MC, listo para recuperar lo mío y largaros de aquí. Esto es para ti, sí para ti, para aquel que me insulta por envidia, algo que no puedo hacer así. Yo soy un MC, listo para recuperar lo mío y largaros de aquí. Esto es para ti, sí para ti, para aquel que me insulta por envidia, algo que no puedo hacer así. Yo siempre supe estar callado y no meterme en problemas, pero me tocan los huevos de tal manera que me pregunto qué por qué se enfrentan a esa gente que supuestamente a ellos no les llego ni a la suela. Siempre hay alguien que te intenta pisar para demostrar que está por encima del rival, pero en este caso el que sube soy yo, y me obstaculizan el camino para ahogarme en presión. Pues no, no lo vais a conseguir. Contra más difícil sea, con más fuerzas voy a seguir. La vida no es mala, nosotros que la matamos. Y luego me decís que somos tontos por decir que pensamos. Mi revelación en dedicación en esta canción. Mi lema te quema por dentro, mi tema es el dominio nación. El instrumental sin temor, dale color a la vida. Te hunde la cima de mierda, que opinas en contra. Se fue a la mierda y en memoria desapareció. Yo soy un MC, listo para recuperar lo mío y largaros de aquí. Esto es para ti, sí para ti, para aquel que me insulta por envidia, algo que no puedo hacer así. Yo soy un MC, listo para recuperar lo mío y largaros de aquí. Esto es para ti, sí para ti, para aquel que me insulta por envidia.